resistí, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en el cuarto programa de Ay Carmela en la 96.3 de FM Nitro, esta la primera radio pública. Te contamos sobre nuestros medios de comunicación hoy, 44-33-819, o vía Facebook Ay Carmela o FM Nitro. Antes que nada quería saludar desde aquí a Gabriela, quien ha tenido un percance en el auto, así que, bueno, desde acá, nuestro abrazo, contenedor y suerte con este problemita. Y comenzamos este programa que trae muchas cosas nuevas con un invitado en nuestros estudios, un invitado que queríamos tener aquí con nosotros desde el comienzo. Se trata del psicólogo, psicoanalista, acá me corrige, compañero y amigo Ángel Orbea, con el que pretendemos hoy desarrollar una serie de temas. Esperemos que nos alcance el tiempo. Queríamos charlar un poco acerca también del psicoanálisis y su vinculación con la política, con la sociedad, y los alcances de la nueva ley de salud mental, qué implicancia tiene. Así que bueno, sin más preámbulos, te damos la bienvenida, Ángel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas noches para toda la audiencia. Bueno, aquí estamos dispuestos al requerimiento de este programa que empieza con un ay. Esperemos que no sea lo que digan los, que no sea una expresión de los oyentes, el ay. Ay, ay. Y si llega a ser un ay, que sea con placer. Muy bien. No, de hecho, hay Carmela en clara referencia. Sé que sos un hombre de jugar con las palabras también. Zapatero a sus zapatos. Pero bueno, hay Carmela quizás rescata una simbología, una de las canciones más vigorosas quizás de los republicanos en la Guerra Civil Española, quizás por eso era. Y vos que decís que jugamos con las palabras, ¿no? También podemos en este punto ser dialécticos y decir, Alberre, ellas juegan con nosotros. Las palabras juegan con nosotros. Esta es una verdad freudiana y de alguna manera platónica, pero sobre todo freudiana. Freud demostró que cuando hablamos no sabemos lo que decimos. Y ese no saber es el inconsciente. Le dio un nombre. Él tuvo la genialidad de, al punto más ignorado de cada uno, darle un nombre. Inconsciente. Es una revolución. No se podía medir, ¿no? Eso quizás era lo raro para la época. No se puede medir, efectivamente. Él intentó, como buen hombre de ciencia, él incluso intentó en el cerebro, ¿eh? Él era neurofisiólogo. Intentó encontrar la glándula pineal, incluso todavía algunos lo andan buscando, cuál es el órgano, ¿no?, donde se asiente el inconsciente. Sin embargo, tuvo que pasar algún tiempo, un tiempo de sombras incluso para el mismo Freud, después de su muerte, hasta que vino Lacan y pronuncia su sentencia, ¿no?, su consigna óptica. Ahí empieza la política, ¿no?, del psicoanálisis. Él entra. Lacan entra al psicoanálisis con una consigna, pero vamos a decirlo así, en términos de la masa, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esa es la consigna de Lacan, con la cual él irrumpe en la escena psicoanalítica del año 53. Y por supuesto, él se hace cargo de las consecuencias de esta hipótesis de él, ¿no?, de esta consigna, ¿no? Y las consecuencias de esta consigna fueron los 60 años posteriores de la vida de Lacan, al cual le dedicó semanalmente una clase de seminario y al cual aportó, digamos, como nadie a esta revolución que había generado Freud a principios del siglo pasado. Y Ángel, contanos un poco, quizás para aclarar, porque entraste ya en la cirugía mayor. Sí, ¿no? Tenés razón. Digo, no, quizás para para adentrarnos un poco en el tema, la psicología y su historia, bueno, y las especializaciones, ramificaciones que van surgiendo con el devenir de la historia. Sí. Así que quizás a veces no se comprende con claridad cuáles son estas especificidades. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, la psicología es un, podríamos decir, es un método de investigación. Existe la psicología, existen grandes psicólogos, yo no me considero, por respeto a ellos no me considero psicólogo, si bien tengo el título que me dice licenciado en psicología. Eso para el viejo. Sí, no, ya mi viejo quería que fuera otra cosa, menos psicoanalista. Pero sí, tenés razón, sí, es un poco para cumplir, y es necesario cumplir, pero la psicología es una disciplina científica que responde a los paradigmas científicos contemporáneos, que es el paradigma, vamos a decirle, biológico genético, e incluso se está buscando en el cerebro. Hoy los psicólogos están trabajando sobre el cerebro en Estados Unidos, en los países anglosajones. Han dejado, por ejemplo, por supuesto, la terapia. La han dejado de lado, ¿no? La psicología es una ciencia que está girando a lo que se llama está incluyéndose en las neurociencias y dentro de las neurociencias como una disciplina que se ocupa del comportamiento. Antes se ocupaba de la conducta. Así se habla, ¿no es cierto?, de la psicología comportamental. ¿Qué es una psicología? Yo la respeto muchísimo, incluso no la... Pero que a nosotros, como seres hablantes, como seres humanos, nos pone bajo la misma rúbrica que una rata de laboratorio, ¿no es cierto?, que está ahí en el open field dando vueltas, y nos pone bajo la misma rúbrica de los perros. Vos sabés que me gusta mucho la educación del perro. Y allí sí practico psicología. E incluso, medio un chiste lo digo, ¿no? Aconsejo a quienes se quieren dedicar al psicoanálisis adentrarse un poco en las disciplinas cognitivas, conductuales. Para saciar ahí todos los planes conductuales. ¿No? Conductuales, sí, pero además para verlo in situ, para ver in situ a una disciplina que no falla. Vos el perro lo condicionás y le haces que obtenés de él lo que vos quieras, menos hablar, desde luego. Menos hablar en el sentido de tener un lenguaje. Yo hablo perfectamente con mis perros. Es más, me comunico, ellos me